En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad, con Adrián Egea. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Teleelche Radio Marca, bienvenidos a una edición nueva de Elche en Punta, en el que te vamos a hablar de enclave franjiverde, enclave Elche Club de Fútbol, que mañana tiene ese partido en el campo de Elche Agostera. Hoy os saluda la voz de un servidor, Adrián Egea, y está de merecido descanso Paco Gómez, porque mañana toca partidazo y aquí estaremos hasta las 2 para hablar de la previa de este importante partido que el Elche debe ganar para no alejarse más del Mallorca, que ahora mismo es líder, 4 puntos por encima del conjunto franjiverde. Escúchanos ya en el 101.4 FM y también en Teleelche, la TDT, si nos ves en tu televisor para ver cómo hacemos el show de la radio. Y por supuesto en internet, en teleelche.es y en nuestra aplicación para dispositivos Android y también en la aplicación TuneIn. Vamos a comenzar ya a hablar de lo que hablaremos en el programa de hoy con el repaso a los titulares. El Elche Club de Fútbol ya está camino a Girona, llegará allí sobre las 7 y media de la tarde, hará noche en esta localidad y mañana sábado por la tarde a eso de las 4 pondrá rumbo al campo municipal de Llagostera para jugar el partido de la novena jornada. 18 convocados ha llevado Vicente Mir, vuelve Sori tras ser internacional con su selección con Guinea Conakry y también recupera a Collantes y Guille Vallejo, recuperados de sus respectivas lesiones. Se quedan fuera los sancionados Gonzalo Verdú y Manuel Sánchez, además de los lesionados Corozo, Tequio e Iván Sánchez, que recordemos se lesionó el pasado domingo ante Lontinyent y sufre un esguince que todavía le tendrá entre 5 y 10 días más de baja. Mañana, como decimos, a las 6 de la tarde, Llagostera-Elche, desde las 5 y media en marcador, un partido que el Elche necesita ganar para no perder la estela del Mallorca. El equipo balear es líder a 4 puntos del Elche y juega el domingo a las 12 en el campo del Club Deportivo Ebro. Tampoco hay que perder de vista al Villarreal B, empatado 18 puntos con el Elche y en tercera posición, que juega el domingo a las 11 y media en casa contra el Formentera. Escucharemos las palabras de Vicente Mir, técnico del Elche, que hablaba en rueda de prensa previa, asegurando que no se obsesionan con el Mallorca y la distancia que les separa, porque todavía queda mucha temporada por delante. Hablaba también de más asuntos el técnico del Elche, lo escucharemos aquí en Elche en Punta. El rival de mañana, el Llagostera, penúltimo del grupo 3 de Segunda B, pero peligroso en su campo y con un ilicitano en sus filas, Raúl Fuster. Y por otra parte, el filial del Elche, el Elche Ilicitano, empató ayer a 0 contra el Recambios Colón y está a un punto del descenso y a 8 de la promoción. También repasaremos la agenda deportiva con todos los partidos para equipos y deportistas ilicitanos de este fin de semana para que no te falte nada en cuanto a la información del deporte. Hacemos una pausita y enseguida entramos de lleno con toda la información aquí en Elche en Punta. ¡Hasta ahora! ¿Ganas irremediables de levantarse de la cama? Exacto, eso mismo, doctor. ¿Y ataques repentinos de euforia? Sí, eso, euforia. ¿Y de qué color es su nuevo Volkswagen? Llega el síndrome del subidón posvacacional. Hasta el 15 de octubre, disfruta de precios extraordinarios en toda nuestra gama de modelos. Ven a por el tuyo a Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. ¿Tienes un equipo de fútbol 7? Inscríbelo ya para esta temporada en la Liga Aprofut 7, en las instalaciones de la Universidad Miguel Hernández. Solo jugando aquí podrás participar en la próxima edición del Torneo Nacional de Fútbol 7, representando a Elche. Torneo clasificatorio para la Champions League Amateur, organizado por la Federación Europea de Minifútbol. Solicita información llamando al 626-761-383 o en la web www.ligaumh.com. este sábado a partir de las 5:30 en Teleelche Radio Marca. Marcador. Vive el partido Llagostera Elche en el 101.4 FM. Dirige Paco Gómez. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Salenes y Banquetes Martino, Novo Center, Premium Sport Café, Autosuspensión Eduardo, Restaurante Espacio, Mármoles Formas y Diseño, Talleres JJ Linero, Ferretería Industrial Carrús, Arrocería Catona, Food Coach 10 y Material Escano. Recuerda este sábado a las 5:30, Marcador. Haz de tu pasión tu profesión. Food Coach 10 Formación. Apúntate ya a los cursos especiales de director deportivo, entrenador de porteros, coaching deportivo, fútbol base formativo, scouting. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? Food Coach 10 Formación. Cursos oficiales por la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigue el título de técnico deportivo grado medio y superior. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Toda la información la tienes en Facebook y en www.foodcoach10.es. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. En Teleelch Radio Marca, Elche en punta, con Adrián Egea. Continuamos en Elche en punta, son las 13:31 minutos del mediodía, hablando de esta previa del Llagostera Elche, partido que se juega mañana correspondiente a la jornada novena del grupo 3 de la segunda división B, y en el que Elche pues tiene que volverse con la victoria porque está a 4 puntos del Mallorca y no puede distanciarse más. Un Mallorca que, por cierto, también juega este fin de semana, lo hace el domingo a las 12 en el campo del Ebro. Y el Llagostera, el rival, es un equipo que de momento tan solo tiene una victoria en su casillero, 2 empates y 5 derrotas. Hay que decir que en su casa, en el campo municipal de Llagostera, donde se juega mañana, no ha conseguido ganar todavía ningún partido. Arrancó la temporada con derrota por 0-1 ante el Alcoyano, después consiguió su única victoria hasta el momento, 0-1 en el campo del Cornellá. Después cayó en casa 1-2 ante el Ebro, empató a 0 en su visita al Villarreal B, el filial del Submarino Amarillo. Cayó de nuevo en su campo por 0-1 ante el Formentera. Después, la única goleada que ha cosechado hasta el momento, 4-0 en el campo del Mallorca. Empató en la jornada 7-2 en casa ante el Valencia Mestalla, ante el duro filial valencianista. Y la semana pasada, el día 8 de octubre, cayó 1-0 en su visita ante el Lleida. Es cierto que el Llagostera está penúltimo en la clasificación, está con 5 puntos a 3 de la promoción de descenso y de la salvación también. Pero también es cierto que ha perdido todos sus partidos, salvo el 4-0 ante el Mallorca, por la mínima, y la verdad es que en alguno de ellos mereciendo más mérito que la derrota. Lo decía Vicente Mireso en la previa de ayer, ahora escucharemos al técnico Franquiverde, pero hay que destacar también que en la plantilla catalana hay un jugador ilicitano como ese Raúl Fuster, suma ya 32 años, el que fue canterano del Elche y que llegó a debutar y a tener cierta continuidad en el primer equipo, pero ahora está en el Llagostera, equipo con el que de momento pues ha jugado 6 partidos, los 6 como titular, y desde luego es un hombre importante para el conjunto que dirige Óscar Álvarez. Mañana a las 6 comenzará ese partido Llagostera-Elche, en el que, como decimos, el conjunto franjiverde buscará la victoria para seguir en la parte alta de la clasificación. Y es que tampoco podemos, si nos fijamos en el Mallorca, no podemos olvidarnos del Villarreal B, que está tercero también con 18 puntos, con prácticamente los mismos guarismos que el conjunto franjiverde, solo que el Elche pues tiene la diferencia entre goles a favor y en contra es mayor que la del filial del Submarino Amarillo. Vamos a escuchar a Vicente Mir hablando en la previa del partido de mañana ante el Llagostera. Recordamos, es un campo de césped artificial con dimensiones bastante más reducidas que las del campo de Elche. Por tanto, es un detalle que se deberá notar en el terreno de juego. Y esperemos que el Elche se vuelva, habiendo dominado esta circunstancia, y con algo positivo de Llagostera. Vamos ya con Vicente Mir, que le preguntábamos cómo están los lesionados, como son Collantes y Guille Vallejo. Están en la convocatoria, por lo que parece que están listos para jugar. Vicente Mir. Bueno, recuperamos a Collantes en un principio y bueno, ya poco más. Y Guillermo, el portero, parece que hoy ha entrenado bien, por lo tanto creo que también vendrá convocado. Y el resto, pues bueno, lo que tenemos, vamos a ir con lo que tenemos. El que no estará será Iván Sánchez, el extremo franjiverde, que sigue siendo baja. Recordamos que se lesionó el pasado fin de semana en el partido ante el Ontinyent. Recibió en la primera parte una dura entrada por parte de un rival. Estuvo cojeando durante varios minutos, luego parecía que se recuperaba, pero en el descanso se ve que notó todavía más las molestias de ese golpe, y por precaución los técnicos optaron por dejarlo en el banquillo, y efectivamente tiene un esguince que le mantendrá todavía pues unos cuantos días más de baja. Escuchamos a Vicente Mir sobre la situación de Iván Sánchez. En un principio no ha entrenado toda la semana y parece ser que es un esguince, pequeño esguince, digámoslo así, y en, yo creo, 5 días, 10 días, pues estará recuperado. Pues efectivamente Iván Sánchez no ha entrado en la convocatoria del Elche, todavía le queda una semana o poquito más para recuperarse y volver a vestirse de franjiverde para jugar con el conjunto de Vicente Mir. Un Vicente Mir al que seguimos escuchando y ahora hablando pues de nuevo con esa circunstancia del campo de césped artificial. No solo de césped sintético, sino también de reducidas dimensiones en comparación con el Martínez Valero. Es el cuarto campo en el que juega el Elche con césped artificial. Ya lo hizo antes contra el Peña Deportiva, el Atlético Saguntino, y no recuerdo si alguno más ahora mismo, pero es un campo más de los 9 de césped artificial que hay en Segunda División B y de los que el Elche debe visitar. Y bueno, Vicente Mir asegura que es una circunstancia que no le gusta al equipo, pero que está adaptada a jugar ya en este césped sintético. Sí, volvemos otra vez a un campo complicado. Un Llagostera que bueno, que lleva 2 o 3 años haciendo buenos equipos y siempre le está costando pues siempre estar en posiciones ahí complicadas, pero no deja de ser un equipo que, bueno, si ves los resultados, exceptuando el partido de Mallorca, perdieron fuera de casa 4-0, el resto han sido por la mínima o han empatado o ganado. Es decir, no va a ser un partido nada fácil, un campo muy complicado. Yo creo que es el campo más pequeño y más feo de jugar de todos, y bueno, pues a intentar sacar los 3 puntos que bueno, que es lo que nosotros en un principio queremos. Si podemos hacer buen juego, mejor, pero va a ser complicado. Yo creo que es un campo para intentar ir a sacar resultado, que es lo que vamos a hacer, y bueno, intentar ganar el partido, claro. Pues tiene claro Vicente Mir lo que se espera del partido de mañana en Llagostera, un campo de césped sintético muy reducido, por tanto lo que es el juego bonito, lo que nos gusta a todos ver, parece que brilla por su ausencia, y se verá un partido más aguerrido, pues como lo que se pudo ver en Ibiza ante el Santa Eulalia o en Sagunto contra el Atlético Saguntino. Y es cierto, una circunstancia del Llagostera es que todavía no ha ganado ninguno de sus 4 partidos en casa, un dato que puede jugar a favor del Elche Club de Fútbol. Escuchamos a Vicente Mir, técnico del conjunto ilicitano. De momento no han ganado en casa, tiene un equipo, yo creo que tiene un equipo que juega bien al fútbol, con buenos futbolistas, más bien jugones, muchos de ellos. Pero bueno, también es cierto que bueno, sabiendo las dimensiones del campo y sabiendo el campo que tienen, pues aparte de jugadores jugones que tienen, pues bueno, tienen otros con altura y que te pueden crear peligro en cualquier jugada a balón parado. ¿Y qué balance hace Vicente Mir de los otros partidos que se han jugado en este tipo de césped sintético? A ver qué dice el técnico franjiverde sobre esta circunstancia. Bueno, es cierto que los 2 partidos nos adaptamos bastante bien, pero con poco juego, con un juego bastante feo, con pocas ocasiones de gol. Esa es la realidad, y bueno, y sabemos que lo que tenemos que intentar es mantener la portería cero. Es muy importante que te creen las menos ocasiones posibles, no dejarles que lleven el partido a ellos en cuanto a que nos metan en el área. Ser un equipo potente, fuerte en el juego aéreo, en agresividad, intensidad, y a partir de ahí pues bueno, tendremos opciones de sacar puntos, sabiendo que esos partidos, aunque tú quieras que en un principio los quieras hacer bonitos, al final se convierten en partidos muy feos. Pues sí, es el tercer campo en el que el Elche juega sobre césped sintético. Yo he dicho antes 4, me he equivocado. Ha sido hasta ahora el partido ante el Peña Deportiva en Ibiza, el del Atlético Saguntino, y ahora este contra el Llagostera mañana sábado a las 6 de la tarde. Ya avisa Vicente Mir que no se verá desde luego un partido bonito. Seguimos hablando con el técnico Franjiverde e insiste en que la Liga no va a ser un camino de rosas para el Elche. Y es que lo estamos viendo, el Elche arrancó la temporada, la verdad que muy bien, con varias goleadas, pero ahora pues parece que el camino se ha llenado de unas cuantas más curvas, con ese empate ante el Saguntino, antes ante el Baleares, la victoria de otro día ante el Ontinyent, y precisamente utiliza este último partido Vicente Mir como ejemplo de que el camino del Elche desde luego no va a ser un camino recto en esta segunda división B, pese a ser uno de los favoritos en la temporada. Bueno, yo ya lo dije de un principio, que los partidos no van a ser fáciles, que al principio, bueno, pues mantuvimos ahí unos partidos donde bueno, pues fueron de resultados más bien amplios, pero yo sabía que tenía que llegar este tipo de partidos que equipos se cierran atrás, partidos, en este caso, el Onteniente, que perdió muchísimo tiempo, que te desespera. Porque en realidad, si tú analizas el partido y lo ves luego, ellos solo crearon una ocasión de gol clara, es cierto que fue a lo mejor la más clara del partido, pero nosotros fuimos los que tuvimos prácticamente el balón en todo momento en nuestro poder, los que llegamos muchísimas más veces, creamos más córner, más faltas, más entradas por dentro con posibilidad de centro, lo que para los centros no se hacían buenos. No hicimos un buen partido, pero sí que es cierto que el equipo, pues bueno, luego con 10 jugadores desde el minuto 60 prácticamente, 60-65, y el equipo se mantuvo, estuvo en todo momento firme y al final sacó un resultado que para mí fue buenísimo, es decir, un resultado 1-0, que para mí pues me dice mucho de los jugadores que tengo, que son capaces de en partidos complicados, cuando las cosas se ponen difíciles, pues dan el do de pecho y al final pues conseguimos una victoria. Yo creo que, a pesar de lo que se pueda decir, creo que fue muy merecida, porque prácticamente el Onteniente sí jugó ordenado, jugó bien, hizo su partido, pero no nos creó absolutamente nada de peligro. Por lo tanto, nosotros sí que hicimos mucho más peligro que ellos. RC Estadio abre sus puertas en el Martínez Valero. Con RC Estadio disfruta con Sportium de todos los eventos deportivos en nuestras pantallas gigantes. Ven a conocer nuestro salón de juegos y apuestas. RC Estadio, disfruta de tu suerte con responsabilidad. Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. Pilsen Restauración. La mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Seguro que has oído alguna vez eso de que nadie regala duros a peseta, ¿verdad? Serki te recomienda que mires antes de firmar un nuevo contrato. Desconfía de ofertas que a la larga pueden resultarte caras. Por servicio, honestidad, trato y resultados, elige Serki. Los que nunca te han fallado, los que conoces bien. Ascensores Serki, siempre mucho más cercanos. En Elche, Pedrer y en Serki.es. No subestimes la calidad, podría ser peligroso. Tras el éxito de Ferroquey La Llave en su exposición de Fira Hogar, ahora y hasta final de mes, mantienen los precios de feria en chimeneas y estufas de leña y pellet. Aprovecha los grandes descuentos y descubre lo último en chimeneas y estufas de leña y pellet en Ferroquey La Llave, con personal altamente cualificado para la instalación, mantenimiento o reforma de tu chimenea. Visita su exposición en Capitán Antonio Mena 135, Elche. Te propongo para comer Restaurante Espacio. ¿Cómo sabes que me gusta comer bien? Calidad-precio insuperable. ¿Qué arroz te apetece? ¿Del señoret, con magra, de cebolla, conejo y caracoles, con costra? Todos están buenísimos, y si no, la fideuá. Además, en Restaurante Espacio tenemos el menú diario arrocero por solo 9,90. Y los fines de semana con parque de ocio infantil gratuito y chill out discoteca. Se puede celebrar cualquier evento, bodas, bautizos, comuniones, despedidas. Restaurante Espacio, con fácil aparcamiento. En Elche, carretera de Crevillente. Reservas al 654-33-88-97. Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. En Tele-Elche Radio Marca, Elche en punta con Adrián Egea. Continuamos en Elche en punta y antes de seguir escuchando a Vicente Mir, te comento un par de detalles, y es que tanto el Elche como la Real Federación Española de Fútbol anunciaron ayer el horario de la jornada 10 que medirá al Elche contra el Alcoyano el sábado 6 en el Martínez Valero, sábado 21 a las 6, esta de sí, en el Martínez Valero, una fecha y horario ya hechas oficial por parte del Elche y también de la Federación Española. Y seguimos hablando del Llagostera Elche, un partido para el que Vicente Mir ha convocado a 18 futbolistas. Como decíamos, regresa Sori, también Collantes y Guille Vallejo. Están fuera Manuel Sánchez y Gonzalo Verdú por sanción y por lesión Corozo Tequio e Iván Sánchez. También entrado en la lista los canteranos Rubén y Samba, lateral derecho y centrocampista, pues para ayudar al equipo debido a esta pequeñita plaga de ausencias que sufre el conjunto de Vicente Mir. Un Vicente Mir al que seguimos escuchando y que ahora dice una cosa bastante interesante, y es que todos somos conscientes de la distancia que separa al Elche con el Mallorca líder con 4 puntos, pero Vicente Mir apela a la calma, al sosiego y a desde luego no obsesionarse con esta diferencia de puntos porque todavía queda mucha temporada por delante. Vicente Mir. Pues sí, yo pienso que no nos tenemos que obsesionar. En el Mallorca es cierto que bueno, nuestro objetivo es meternos en playoff y somos un equipo de los aspirantes a quedar campeón, que al final te da muchísimas posibilidades en el playoff, pero aún queda muchísima liga, quedan muchísimos partidos. Ellos también van a pinchar, seguro. Nosotros hasta la fecha, y espero que siga la racha, no hemos perdido ningún partido. El equipo está fuerte, está bien. Habrán partidos más difíciles donde a lo mejor el juego no sea tan bonito, no sea tan tal, pero el Mallorca también ha hecho partidos que no ha jugado bien y ha ganado. Es decir, que al final todo en esta liga los partidos son muy complicados. El Mallorca es cierto que nos lleva 4 puntos. Sabíamos todos que el Mallorca iba a estar arriba junto con nosotros. Por lo tanto, y nuestro comienzo yo creo que es bastante bueno. Es un comienzo, pues bueno, llevamos 18 puntos, que son 18 puntos y... Y bueno, lo que para que haya otro que lo está haciendo mejor, pues nada, esperemos que al final pues podamos conseguir que estar cerca de ellos para poder conseguir el objetivo que nosotros, que primero para mí, siempre lo digo, estar entre los 4 primeros, que es lo más importante, y luego quedar campeón. Ahí estaba el objetivo de Vicente Mir, que es entrar en el playoff y luego quedar campeón, y desde luego es un objetivo que firmamos todos, sobre todo ese último, el de quedar campeón, pero para eso no hay que batallar bastante más, porque quedan 30 partidos, ni más ni menos, para acabar la temporada regular. Luego vendrá el playoff y habrá más o menos partidos, depende de cómo lo haga el Elche Club de Fútbol. Hablamos con Vicente Mir ahora sobre sistemas, y es que él siempre se ha definido en su carrera, lo recordamos en el filial, como defensor del sistema 4-2-3-1, pero ahora por circunstancias alinea siempre a dos delanteros. Habla de esto Vicente Mir, del sistema que utiliza en el Elche Club de Fútbol. Bueno, es cierto que muchas veces, pues me pasó en el Murcia también, por ejemplo en el Hércules jugaba con un punta, con Maiz, luego en el Murcia pues tenía dos buenos delanteros y te condicionaba muchas veces a tenerlos que poner, porque estaban dando un rendimiento muy bueno, y aquí te pasa lo mismo, aquí tienes 4 delanteros y siempre 2, pues más o menos pues los tienes que poner porque al final te dan mucho juego. En ocasiones puedes perder el centro del campo y, como tú dices también, a mí, bueno, yo en los filiales he sido un entrenador más del 4-2-3-1, pero bueno, al final, según la plantilla que tienes, pues al final pues optas por jugar un sistema o jugar otro. Y bueno, hasta la fecha con 4-4-2, con 2 delanteros, no nos está yendo nada mal. Estamos creando ocasiones, estamos siendo dominadores y bueno, es una, ya te digo que es una forma de jugar que creo que nos está yendo bastante bien, que no tengo por qué cambiar, que en ocasiones pues a lo mejor puedes tener más, si metes uno más en el centro campo, por ejemplo, tenemos opciones de poderlo hacer con Javi Flores, que puede jugar de la media punta, que Benito puede jugar de media punta, que tenemos más opciones con eso a la hora de tener balón, puede ser, pero no seríamos tan verticales como somos ahora. Ahora somos mucho más verticales con 2 puntas. Y también Vicente Mir deja claro el asunto de los penaltis. ¿Quién los lanza? ¿Quién no los lanza? ¿Quién es la primera, la segunda, tercera opción? Desde luego, la primera opción para lanzar los penaltis, ya lo vimos ante Lontinyent, no es otro que Nino. Bueno, nosotros tenemos claro quién tiene que tirar penaltis. Si Nino está en el campo, el lanzador de penaltis es Nino. y si Nino no está en el campo, pues posiblemente puede ser Lolo uno de ellos. Es decir, Lolo tira muy bien los penaltis y la segunda opción puede ser Lolo. Pero bueno, tenemos más lanzadores que pueden lanzar. Benja lanza bien, Eduard Baca también es otro buen lanzador. Pero el jugador que nosotros siempre decimos que tiene que tirar el penalti es Nino si está en el campo. Y por último, para terminar de conversar con el técnico del Elche, con Vicente Mir, le preguntamos por Soricaba. Recordamos que la semana pasada fue baja en el partido ante Londinien porque estaba con su selección, con la que debutó en el partido ante Túnez, apenas jugó 12 minutos, pero bueno, Sori ya es internacional, el jugador del Elche, y volvió el lunes después de un largo viaje de regreso a tierras ilicitanas. Le preguntamos a Vicente Mir cómo ha vuelto el jugador, si está para disputar mañana muchos minutos, si se ha recuperado físicamente y sobre todo qué le parece todo lo que le ha pasado a Sori durante estos días. Vicente Mir. Yo lo veo muy bien, Sori es un futbolista que se fue bien, es cierto que a mí hay cosas que me asustan un poco tan joven y salir tanto en la empresa como lo estáis sacando, que lo estáis sacando mucho, esa es la realidad, está haciendo las cosas bien y es natural que sea un jugador que salga bastante en la prensa, pero esperemos que mantenga los pies en el suelo, que sepa que tiene que seguir exactamente igual de bien como lo estaba haciendo para poder jugar, porque tiene tres jugadores detrás de él, que cualquiera de ellos en cualquier momento, o dos jugadores, que en cualquier momento pues le pueden quitar el sitio si no espabila y si no está en las condiciones que estaba antes. Ahí teníamos las palabras de Vicente Mir en esa rueda de prensa previa al partido ante el Llagostera, mañana a domicilio a las 6 en el campo municipal de Llagostera. A las 5:30 lo contaremos en directo aquí en el 101.4 FM en Marcador, para que vivas la emoción del fútbol, la emoción del Elche Club de Fútbol desde la radio. Un Llagostera que recordamos llega a una situación bastante diferente a la del Elche. El Elche segundo con 18 puntos, inmerso de lleno en la pelea por el liderato de segunda división B. El Llagostera es penúltimo con 5 puntos y de momento peleando por esa permanencia en la segunda división B. Un Llagostera que no gana desde la segunda jornada, tan solo ha hecho 4 goles en estos 8 partidos, 4 goles bien repartidos. Uno lo marcó Leo, otro Gabarre, otro Chaboural y el último Pitu Comadevall. Por cierto, Pitu, que es el único superviviente del Llagostera, que estuvo en segunda división 2 temporadas ante el que se enfrentó el Elche hace también 2 campañas en la categoría de plata. Pues ahí tenemos la previa de ese Llagostera Elche de mañana sábado. Recuerdo, a las 6, a las 5:30 en directo en Marcador. Te lo contaremos con el equipo de Marcador. Y hablamos ahora del filial, porque tiene partido el domingo, pero ya jugó ayer en una jornada intersemanal del Grupo 6 de Tercera División, que le midió al Recambio Escolón. Un Elche ilicitano que empató a 0 goles en el Deciborra, como decimos, ante el Recambio Escolón en el partido de la jornada 8 de Tercera División. Y es que el filial franjiverde cosecha así su tercer empate consecutivo en 3 jornadas y también 2 partidos seguidos sin marcar un gol. Con este empate, el conjunto de José Luis Echari sigue en 15ª posición con 8 puntos, a 1 del descenso y a 8 de la promoción. El próximo domingo a las 6, el filial visita el campo Camilo Cano para medirse a la Nucía en la jornada 9 de la tercera división. Un filial, el Elche ilicitano, que no ha empezado del todo bien, pero bueno, han habido muchos cambios también en el filial. El técnico es nuevo, la plantilla también se ha renovado con muchos jugadores del fútbol base. Y hace falta tiempo para que los jóvenes se acoplen y hagan una buena actuación. Seguro que lo harán, porque aún queda también unos 30 partidos, no, más todavía, porque son 21 equipos en ese grupo de segunda división B. Aún queda mucho por delante para que el filial remonte el vuelo y pelee por cotas más altas, más allá de conseguir o no la permanencia. Hacemos una pequeña pausa en Elche en Punto y regresamos ya para poner el punto final con el repaso a la agenda deportiva, para que conozcas todos los partidos, todos los eventos deportivos que este fin de semana disputarán los equipos y los deportistas ilicitanos. ¿Ganas irremediables de levantarse de la cama? Exacto, eso mismo, doctor. ¿Y ataques repentinos de euforia? Sí, eso, euforia. ¿Y de qué color es su nuevo Volkswagen? Llega el síndrome del subidón posvacacional. Hasta el 15 de octubre disfruta de precios extraordinarios en toda nuestra gama de modelos. Ven a por el tuyo a Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Tras el éxito de Fira Hogar, Hogar Mobiliario mantiene por unos días los precios y descuentos de feria en la prestigiosa firma de cocinas Santos. Sorpréndete con las últimas tendencias en el mundo de las cocinas. Con financiación a tu medida. Descubre Cocinas Santos y aprovecha los precios de feria en Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche. Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. ¿Quieres que tu empresa destaque por encima de las demás? 101.4, Teleelch, Radio Marca. Infórmate en el 96-621-0000. Se dice el pecado, pero no el pecador. Así que, con Talleres del Amo, ya tienes desabollador. Desde 1966, Talleres del Amo, tu taller desabollador. Recogida y entrega a domicilio, vehículo de cortesía gratuito y cuando acabamos te llevamos el coche limpio. Talleres del Amo, chapa, pintura y mecánica, en Valverde del Camino 23, Polígono Industrial de Carrús, Elche y en talleresdelamo.es. Talleres del Amo, comprometidos con el medio ambiente. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. En Teleelch Radio Marca, Elche en punta, con Adrián Egea. Continuamos en Elche en punta y lo hacemos ahora para repasar la agenda deportiva para que sepas dónde y cuándo juegan todos los equipos ilicitanos en este fin de semana. Comenzamos por fútbol, te lo hemos comentado ya, jornada 10 de la tercera división, la Nucía, Elche ilicitano. El domingo a las 6 de la tarde, fútbol base, división de honor juvenil, jornada 8, Kelme Torre Pacheco, el domingo a las 11 y media en el Polideportivo Altavix. A las 7 de la tarde, Valencia Elche Juvenil. Una categoría por debajo, la Liga Nacional Juvenil, también la jornada 8, dos partidos, Kelme B, Levante B, el sábado a las 5 de la tarde en el Polideportivo Altavix. Y el domingo a las 12 menos cuarto, la Ciudad Deportiva, Derby, Celtic Elche, Elche Juvenil B. Y también autonómica femenina, jornada 3, Elche Club de Fútbol Bienza, el domingo a las 11 de la mañana en el Polideportivo Isabel Fernández de Torrellano. En Fútbol Sala, esta misma noche a las 9 en el Esperanza LAC, Elche Club de Fútbol Sala, Humantequera, jornada 5 de la segunda división. También en la segunda división femenina, también la quinta jornada, partido Martos Fútbol Sala, Juventud de Elche, mañana sábado a las 5 de la tarde. Pasamos a balonmano, división de honor femenina, jornada quinta con el partido balonmano Castellón Elche Mustang, mañana sábado a las 6:30, un Mustang que por desgracia no podrá contar con la central Gema Gómez, que se lesionó de gravedad el pasado sábado en el partido contra Zuazo. Desde aquí todo el ánimo a Gema y a la parroquia del club balonmano de Elche para desearle su pronta recuperación y que pronto vuelva a jugar, a saber hacer lo que sabe hacer en Carrús. No dejamos el balonmano porque seguimos con la primera estatal masculina, jornada 5 en el grupo E, partido derbi, Villarreal, Elche, Vulcanizados, Alberola, el sábado a las 7 de la tarde. Vamos con voleibol, llega la jornada 4 de la Superliga Femenina 2 en el grupo B, con el partido Club Voleibol Leganés, Club Voleibol Elche, Vicio Sport, mañana sábado a las 7 de la tarde. Las ilicitanas, que ya lo comentábamos, han cosechado 3 victorias consecutivas, están un punto por debajo del líder y buscarán la cuarta para seguir con el pleno e intentar sumar 3 puntos que le permitan acechar una jornada más el liderato. Y por último, en waterpolo arranca la jornada en la segunda división con el partido Gersán Helios Zaragoza, Club Waterpolo Elche, mañana sábado a las 5 de la tarde. El proyecto que comanda el entrenador Antonio Pirela, echa a andar y veremos por qué metas lucha esta temporada el Club Waterpolo Elche en la segunda nacional masculina. Ahí estaba el repaso a la agenda deportiva. Nada más en este Elche en Punta de hoy. Les emplazamos a seguirnos mañana sábado a partir de las 5:30. Estaremos en directo con ese marcador, con ese partido Llagostera-Elche para contarles, esperemos, una victoria más del conjunto franjiverde. Un placer informarles un viernes más de las noticias deportivas de Elche. Nos escuchamos mañana en Marcador con el Llagostera-Elche. Gracias, hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.